Y 53 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 3 de agosto. Lo hacemos para hablarles de propuestas culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio precisamente en la jornada de hoy. A principios de mes solemos, bueno, pues hablarles del programa de encuentros que se están desarrollando por parte de la venta de Okuri en nuestra localidad cada jueves durante todo este periodo veraniego. También ahora, bueno, pues vamos a presentar los jueves en Okuri de cara al mes de agosto, con las diferentes novedades y actuaciones que va a ofrecernos pues desde hoy jueves hasta, bueno, pues prácticamente finalizar el mes de agosto. Vamos a hablar de todo ello, lo vamos a hacer con el gerente de la venta Okuri, con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Mateo, muy buenos días. Antonio Mateo, buenos días. Pues parece que no tenemos por aquí el sonido bueno, pues nuestro invitado en el día de hoy, con el que queríamos conversar para conocer, como decíamos, las diferentes propuestas que nos trae de cara al desarrollo de los jueves en Okuri. Se va a contar con diferentes actuaciones. The Dark Side es el grupo que va a participar hoy a partir de las 10:30 en la venta de Okuri. El próximo jueves, 10 de agosto, llegará, bueno, pues una mezcla de música y relatos denominada Ya viene el diablo relatando. Bueno, pues es una iniciativa interesante de la que vamos a conversar enseguida, como decíamos, con Antonio Mateo. Y el 24 de agosto, la semana del puente, tendríamos ese descanso, mientras que, bueno, pues el 24 de agosto, jueves, llegaría el grupo Tres en la Carretera también para ofrecer ese concierto en la noche de los jueves en la venta de Okuri. Son las propuestas que se plantean de cara a ese programa de iniciativas, de actividades que se van a desarrollar en ese espacio y del que nosotros queríamos hablarle en la sintonía de la mañana, aprovechando, bueno, pues porque precisamente en el día de hoy se va a desarrollar esa nueva cita, ese nuevo encuentro musical en esta localización. Los jueves en Okuri, que se están llevando a cabo durante todo el verano, con la participación de diferentes agrupaciones, principalmente musicales, se ha contado, bueno, pues también con la participación, sobre todo el pasado mes de julio, de grupos locales, especialmente, que han participado, como decíamos, durante el pasado mes de julio en este espacio. Bueno, pues en el mes de agosto vamos a contar con nuevamente actuaciones musicales, pero además también con cuentacuentos y relatos que van a llegar de la mano de estas mismas formaciones. Vamos a conocerlo todo con mayor detenimiento. Ahora sí, Antonio Mateo, muy buenos días. Buenos días, Rocío, hija, perdona. Que eso no fallaba la comunicación. Sí, se ha metido una chicharra por medio. Hay interferencia. Sí, que las chicharras ahora están bastante activas porque calor sí que hacen. Aquí están calientes perdidas. Los bichos, vamos, no hay más que cantar. Bueno. Me he retirado un poquito y ya parece que ahora he cogido más cobertura. Lo positivo de ese calor excesivo es que, sobre todo del lugar en el que te encuentras, ¿no? Bueno, pues el hecho de que cuando comienza a refrescar, el sol se va, pues es uno de los primeros puntos donde, bueno, pues precisamente las temperaturas descienden, ¿no? De manera mucho más pronunciada, además, que incluso en nuestra población, en Ubrique, ¿no? Así que sí, la temperatura aquí es más fresquita, la verdad. Sí, eso. Sí. Hay que tenerlo en cuenta de cara a este fin de semana, que nos daban aviso y alerta de ola de calor, pues si queremos buscar un lugar fresquito, aquí tenemos la propuesta, ¿no? Y, por ejemplo, hoy jueves, además, con música, con lo que va a ser la inauguración de ese programa de carteles musicales que nos vais a ofrecer de cara al mes de agosto en la venta. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, Antonio? Vamos a comenzar por aquí. Por lo de hoy. Pues mira, hoy lo que vamos a tener, el grupo Escalera, de Ubrique, y algunos músicos también de Ubrique, que hacen intervenciones con ellos, actúan de vez en cuando, y pues estarán actuando esta noche con la cara oscura, cara no, el lado oscuro del San Antonio. Uh-huh. Es un tributo a Pink Floyd. La verdad que son, el grupo Escalera ya lo conocemos, en grupitos de rock, punky, en la movida del joven de ellos, pero esta vez han hecho unas versiones de Pink Floyd que prometen. Hay gente que ya me ha hablado de ella porque ya lo han hecho en Ubrique, y yo tenía muchas ganas de que vinieran aquí en ese plan, en un plan más tranquilito, más íntimo, y nos lo van a ofrecer aquí esta noche, en Los Chavales. Va a estar Manuel Pérez, que es uno de los integrantes del grupo Escalera, y Fernando Fernández también, Y aparte pues van a contar con Eduardo Calvo y con Adrián Jarillo. Son estos cuatro chavales los que vamos a tener aquí arriba y promete la historia. Vamos a escuchar musiquita tranquilita. Esperemos que les guste a los que vengan, claro. Pues son unos apasionados de Pink Floyd los cuatro y pues han decidido hacer estas versiones de ellos, este tributo a Pink Floyd. Esperemos que salga todo bien. Son cuatro jóvenes ubriqueños, muy jóvenes además, ¿no? Sí, eso es lo curioso, que les guste, bueno, la buena música les gusta a todas las edades, pero que cuatro chavalitos que se mueven en otro ambiente por la edad y por los gustos musicales, que se mueven en el tema punky, por ejemplo, pues te suena raro que les guste también Pink Floyd, ¿no? Que ya es un clásico dentro de la música. Entonces, si han hecho esta versión es porque, primero, porque les gusta mucho y luego porque tienen fuerza y son lo suficientemente ya profesionales como para poder hacer versiones de un grupo tan tan mítico, ¿no? Entonces, la verdad es que será muy interesante, será interesante escucharlo. Pues son grupos locales, por tanto, los que vamos a tener también durante el mes de agosto, ¿no? Porque el mes de julio, los jueves en Ocuri en el mes de julio estuvo protagonizado principalmente por formaciones locales o si no, donde había, bueno, pues personas de Ubrique, en el caso de Jazzística, o ya grupos locales como Eddie Cake o Piel Flamenca. Y en agosto, pues también mantenéis esa misma tendencia, ¿no? La de dar participación también a las formaciones musicales ubriqueñas. Sí, ese es un objetivo que tengo marcado desde siempre, que tenemos aquí marcado, que no hay que ir muy lejos para tener cositas buenas, y la verdad, hombre, se intenta de alternar un poco porque para que haya diferentes estilos y diferentes actuaciones, ¿no? Pero la tendencia nuestra siempre es a tirar de lo que tenemos más cercano, primero porque se lo merecen los chavales, porque tienen que proyectarse y tienen que, bueno, y que son buenos, tenemos muy buenos artistas en Ubrique, en todo el ámbito de las artes, y en la música, pues, eso lo estamos viendo todos los días, desde la gente que sale de la escuela de música hasta las mismas bandas de la agrupación la banda municipal, hasta gente que bueno, por motu propio, porque ellos quieren y porque les gusta, pues trabajan la música y la quieren proyectar, ¿no? Y quieren que la gente los conozca, que los conozcamos. Y qué mejor que ofrecerle lo que yo le intento ofrecer aquí, un sitio para que ellos canten, ya está, o toquen. Y ahí queda eso, y que lo escuchen los propios ubriqueños y, hombre, todos los que vengan de afuera. Claro. Pero la idea es esa. Pues el Grupo Escalera, que va a estar presente precisamente hoy jueves, inaugurando ese calendario del mes de agosto, precisamente de los jueves en Ocuri. El mes de agosto llegará a Ocuri con propuestas musicales, como venimos comentando, pero además también mezclando los relatos, ¿no? Los cuentacuentos. Cuéntanos, porque es una iniciativa interesante que va a llegar el próximo jueves 10 de agosto a la venta. Ya viene El Diablo Relatando, se llama. Exactamente, ese es el título que ellos le han puesto a este espectáculo, a esta actuación. Alberto Mateo es un chaval, este sí es un chaval de afuera, y yo tenía muchas ganas de tener este tipo de actuación aquí en Ubrique. El tema de los relatos atrae mucho, los cuentacuentos son muy sugerentes, muy atractivos y le gusta a un cierto público. Pero además la sorpresa es que, aparte de contar cuentos, pues van acompañados de música. Y además de música, con unos instrumentos que algunos ni nos sonaban. A mí especialmente, yo no sabía lo que era una zanfonia. Y resulta que es un instrumento medieval, muy característico, muy chulo, viseando ahí, tú sabes, la Wikipedia y todo eso, viseando, pues sí, ese instrumento lo hemos visto en cuadros de Velázquez o de Murillo, por la zona de la época del barroco, y es un instrumento muy muy muy muy curioso. Goya también creo que tiene un ciego pintado que toca la zanfonia, ya lo veréis. Zanfonia. Y el metalófono o la guitarra manuche, yo que sé, un instrumento extraño que le tienen que dar un toquecito muy especial a lo que va relatando Alberto. Van a hacer cuentos, pues, sociales, algunos rozarán lo erótico. No son cuentacuentos al uso. No, a ver, normalmente cuando decimos cuento a cuento pensamos siempre a los niños, ¿no? Uh-huh. En este caso no es un espectáculo para niños, que también, porque el arte tiene que llegar a todas las edades, ¿no? Pero que no se piense en los padres que van a traer a los niños y los van a sentar allí delante para escuchar unos relatos o unos cuentos infantiles. Va a ser relatos, historietas que van a contar, va a contar Alberto, acompañado de otro personaje con que va a ir tocando estos diferentes instrumentos que he dicho, pero va a ser un espectáculo más bien de adultos. Uh-huh. No subido de tono, pero tampoco bajado de tono, tampoco tan infantil. Uh-huh. Me gusta que quede claro porque vaya a ser que haya gente que piense que esto puede ser un espectáculo infantil, que no lo es, ¿vale? Uh-huh. Sí, el mismo título del espectáculo, Antonio, el mismo título del espectáculo ya un poco que casi que lo deja claro, ¿no? Ya viene el diablo relatando, así que no es para mí. Y bueno, oído a navegante, o sea que hay la gente que no se haga la idea, oh, cuenta cuentos, ya está, todo es infantil, no. Son relatos y además los cuenta un diablo, como tú dices, los cuenta un personaje. Va a tocar diferentes tipos de música, desde flamenco, blues, jazz, todo con estos instrumentos que hemos, uh-huh, que hemos dicho, un banjo, un acordeón, clarinete, más los instrumentos estos extraños que te he contado antes. Y promete mucho también esta actuación. Yo tenía un especial ganas en cambiar un poco el chip de las actuaciones aquí. No es un espectáculo que se haya visto en Ubrique. Entonces, también es algo novedoso, ¿sí? que puede gustar. Uh-huh. Puede gustar. En Ubrique hay afición por la tradición oral, ¿no? Porque, bueno, sí, pues sí que hay grupos de personas que realizan cuentacuentos y de manera periódica de carácter público. Así que, bueno, pues hay como cierto interés también, ¿no? Por sí, ese sí, tipo de espectáculo. Es que todo lo que está bien hecho y todo lo que es arte, en cierta forma, tiene que llegar por fuerza. Habrá alguien a gente que le llegue más o menos, pero es verdad que los ubriqueños somos mudados, está metido en todo, está en todos los tipos de actuaciones y todo, bueno, unas cosas más, unas cosas menos gustan. Entonces, cada vez que se han hecho actuaciones en Ubrique de cuentacuentos, pues ahí está Kamenai trabajando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, o Anima Orienta con el tema de los títeres y eso. Siempre sí, o grupos de teatro que también están trabajando. Siempre tienen unos aficionados que están ahí. Y esos aficionados, pues se merecen que de vez en cuando se les dé su ración de espectáculo, ¿no? Y la verdad que por eso se hace por aquí. Claro, que hay esa inquietud además también, ¿no? Dentro de lo que es el la narración oral, como decíamos antes, y bueno, pues es interesante también ofrecerla desde otra perspectiva, por ejemplo, pues con ese espectáculo que nos vas a traer el próximo 10 de agosto a la venta de Ocuri, en el que, bueno, pues se va a mezclar los sonidos de música, sí que actual, ¿no? Porque decía que flamenco, blues, ya, pero con instrumentos en desuso, instrumentos que en la actualidad prácticamente no se usan, ¿no? Sí, y, o por lo menos no están vistos por esta zona, la verdad. Uh-huh. O yo no los he visto, ¿eh? Ojo. Igual la sanfonía la conoce todo el mundo, pero yo dije, pues me la presentaron esta mañana. ¿Qué quiere que te diga? En fin, yo creo que sí, que serían un poco más en desuso. Al menos, bueno, pues han encontrado otros elementos, ¿no? Con los que hacer también o dar vidilla a lo que es ese espectáculo de relato oral que van a ofrecernos. Además, como decías, cuentos sociales, cuentos de carácter erótico, cuentos principalmente para adultos, pero también con un mensaje, ¿no? Imagino que por ahí va también el sentido. Sí, seguro que cada cuento, cada relato que nos den, que nos ofrezcan, pues nos harán que pensar un poquito y eso es muy muy positivo, ¿no? Y cada cosa que nos digan, quieto parado, aquí hay algo más de lo que están contando, o por lo menos que cada uno haga la lectura después que quieran. Claro. Uh-huh. Bueno, pues ya viene el Diablo Relatando, será el 10 de agosto. Luego, durante la Semana del Puente sí que hay un pequeño parón aquí, porque bueno, esa semana prácticamente es como como que todo el mundo desaparece, no se puede decir, que es una semana un poco más complicada para organizar actividades y eventos, porque bueno, la Semana del Puente, quien no tiene vacaciones, prácticamente esa semana es la que la tiene, así que es más complicado para organizar algo. Sí, y además también la vamos a pillar nosotros. Nos vamos a dar ese pequeño descanso esa semanita, pues tendremos cerrado. Ya aprovecho la radio y lo digo, ¿no? Que vamos a tener cerrado toda la semana del puente. Vamos a descansar un poquito. Se hará cortito, pero intentaremos aprovecharlo lo mejor posible, como todo hijo de vecino, ¿no? Claro. Aunque no tengamos vacaciones, pues pillamos este puente y la verdad que organizar algo en este puente, pues no te garantiza una asistencia de público, no te garantiza un éxito seguro, entonces mejor dejarlo parado, nos va a venir bien a todo el mundo. A nosotros principalmente, porque vamos a descansar, y bueno, y también a los pequeños, que descansen un poquito de la venta también, que vayan a otro lado. Claro, es la idea, ¿no? Porque se está aquí todo el año y cuando llega un mínimo de descanso, pues queremos además también desconectarnos de nuestra rutina diaria. Y lo hacemos en el exterior, claro que sí. Bueno, pues eso, la Semana del Puente, luego retomamos y lo hacemos con Tres en la Carretera. Cuéntame, es el 24 de agosto. Sí. Yo es que estoy alucinando, de verdad, por el cartelito tan chulo que me ha salido el mes de agosto, de verdad. desde el principio, lo he cogido con mucha ilusión el montar estos tres meses, pero es que hoy mismo, preparando un poco la entrevista, digo, es que me ha salido un cartel muy chulo, muy especial. Hemos hablado de Pink Floyd. Sí. Bueno, de Pink Floyd. Sí. Bueno. Del Grupo Escalera y Pink Floyd. Hemos hablado de unos relatos con música, acompañados de música, con instrumentos variados y un poco extraños para todo el mundo. Y ahora vamos a hablar de estos tres chavales que están en la carretera. Son ubriqueños estos chavales. Y la verdad que yo tengo mucha especial ilusión con estos músicos. Está Diego Gómez, Ana Reina y Antonio López. Particularmente conozco a Diego, de oídas y de conocer a sus padres, conozco a Ana y a Antonio. Y luego aparte me han hablado de ellos que son muy, muy, muy especiales. Ana tiene una voz muy bonita. Diego compone muchas canciones, ya las escucharemos ese jueves, y Antonio también es espectacular con la guitarra, o sea que de verdad que estoy muy muy contento con el cartel de agosto. Le veo un buen rollito, la verdad, y espero muchas sorpresas de los tres. Estos chavales, los de Tres en la Carretera, pues son músicos de estilos diferentes, andan por el jazz, por el rock, por el pop. Cada uno trabaja una cosa, pero imaginaos, según me ha contado Diego, imaginaos que vamos por una carretera muy larga, muy pesada, y ponemos una radio, y van a sonar diferentes músicas, ¿no? Vas conduciendo, vas en tu rollo y vas escuchando música. Pues eso es lo que vamos a tener ese jueves aquí. Composiciones propias, temas conocidos, como temas de Bob Dylan, de Leonard Cohen, de Stevie Wonder, con los arreglos que ellos le han hecho. O sea que es un espectáculo, yo ya lo estoy disfrutando, y es un espectáculo como para sentarse y escuchar y dejarte llevar. Y en la línea que ellos han marcado, ¿no? De decir, bueno, vamos viajando y vamos a ir escuchando diferentes tipos de música, como podría sonar en cualquier emisora de radio, ¿no? Que lo mismo te suena un estilo que otro. Pero siempre dentro del jazz, del pop, del rock, o sea que vamos a disfrutar como cochino, si me perdonen la expresión. Bueno, se tratan además también de músicos que saben de música, Tres en la Carretera, porque creo que provienen de su formación, al menos, ¿no?, de la Escuela Municipal de Música. Claro, es lo que te comenté antes, desde la Escuela de Música se está trabajando mucho, entonces se sacan genio, en cualquier, da una pata en el suelo en un brinquito y sale un genio. Pues aquí los tenemos. Aquí tenemos tres chavales que se han formado y que se siguen formando, que siguen trabajando y que siguen en la línea. Pues chapó por ello, encantado de tenerlos aquí. Serán todos los bien recibidos del mundo y un empujoncito para que continúen con ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pedir? Yo los estoy conociendo ahora que no me los estás presentando, Antonio. ¿Ellos han participado ya o han actuado en algún otro, como grupo, como formación, ¿no? ¿Algún otro lugar? Sí. ¿Conoces tú? Sí, sí, sí. Lo primero que me sorprendió de esta historia, cuando me llegó el que estos chavales actuaban, primero me sorprendió a Diego, no lo conocía personalmente, sí a su familia, y me sorprendió. Pero lo que me decidió a traérmelo es que dicen que una vez en el Ambigú del Pino empezaron a actuar y la chavala empezó a cantar y todo el mundo se cayó. O sea que eso ya es un algo, porque en un sitio de ambiente, de baile, de cachondeo, de copa, que todo el mundo se pare y mire al escenario porque hay una señorita cantando y unos músicos tocando y los embobe, ya eso es lo que me dijo, es esta gente tiene que venir para acá. No es por nada, sino porque, tú sabes, cada uno, cuando estamos en los sitios, cada uno está otro rollo, ¿no? Y que capte la atención de todo el mundo es importante. Y eso me decidió, así de fácil y de sencillo. Bueno, pues la voz de Ana Reina y en este caso las guitarras de Diego Gómez, Antonio López, junto con además la composición, ¿no?, de Diego Gómez, pero ellos sobre todo van a versionar temas, imagino, ¿no? Van a hacer versiones, pero yo creo, y deberían, de promocionar lo suyo. También, de ¿verdad? Trabajar, claro, deberían de trabajar lo suyo. O sea, todas las versiones son propias, ¿no? Las han adaptado ellos a su música, pero además hay composiciones ya de ellos, de Diego sobre todo, creo. Entonces, bueno, allá ellos que hagan lo que quieran, pero las versiones son las versiones. Y las composiciones propias, escucha, es algo mucho más para mi gusto, ¿eh? Estoy hablando siempre, yo personalizo mucho, pero para mi gusto yo prefiero escuchar algo que nunca se ha escuchado y algo que ha nacido del que está tocando, ¿no? Del chaval que está tocando, algo, porque algo deja suyo. Y eso yo lo valoro un poco más que a lo mejor una versión, como por ejemplo las versiones que tuvimos aquí de los Beatles. Fue un espectáculo estupendo, pero siguen siendo versiones, Si Diego nos ofrece algo de su sentimiento y de su vida y de sus cosas a través de la música, eso nos va a llegar seguro. Claro, hay una doble valoración, se puede decir, ¿no? Claro. Por un lado lo que es la creación propia del autor, pero luego además también está la parte de la interpretación, que si se realiza una buena ejecución, pues también tiene su mérito, su valor, y por supuesto, bueno, pues es importante reconocerlo, ¿no? Aunque sean versiones, lo digo por la parte interpretativa, ¿no? Que hay que saber, porque uno puede cantar una canción, pero tiene que salirle bien, así que... Claro, y la tiene que sentir, eso también tiene su valor, claro que sí. Claro que lo tiene. Bueno, pues sean versiones o sean creaciones y composiciones propias, Tres en la Carretera estarán el jueves en Ocuri, 24 de agosto, para ofrecer su música y para, bueno, pues un poco darse a conocer también, ¿no? A todas aquellas personas que quieran conocer la música de estos tres jóvenes ubriqueños, que tengan esa inquietud, pues ya saben que tienen ahí esa oportunidad, será el próximo 24 de agosto. Así que más formaciones locales, por tanto, ¿no? Todos los carteles de este año hemos contado en mayor o menor medida con grupos locales, ¿no? Eso también es importante, como decíamos antes, Antonio. Sí, sí, sí. Para mí es lo más importante, la verdad. Porque músicos hay a patar, no tienes más que meterte ahí, bichear, y te salen músicos de cualquier sitio, desde vienen, unos más caros, otros más baratos, en el tema económico, otros mejores, otros peores. Pero nosotros siempre tiraremos por lo que tenemos aquí, porque lo hay, no por otra cosa, sino que es que lo hay, hay que aprovecharlo. Y si le sirve a ellos para promocionarse, como ya hemos estado hablando, pues mejor que mejor, ¿no? Que mejor que tener un ubriqueño ahí, a tener alguien que viene, te actúa, lo hace muy bien, gusta, pero vale. Pero es que son valores añadidos los que tenemos cuando contamos con gente de ubrique. Y hay que darle su sitio, porque lo tienen. Y algunos se lo han ganado ya con creces, otros están empezando, pero hay que darle su sitio a todo. Pues ubriqueños, y además ubriqueños muy jóvenes que, bueno, pues están comenzando su andadura dentro del ámbito de la música, o que a pesar de ser jóvenes ya tienen su trayectoria como Escalera, ¿no? Que son jóvenes, pero esto ya lleva un tiempecito, ¿no?, trabajando dentro del ámbito musical. Y estarán esta noche con ese tributo a Pink Floyd en la venta de Ocuri. Bueno, pues si quieren disfrutar de su música, ya saben que tienen esa oportunidad hoy y cada jueves, excepto la Semana del Puente, en la venta de Ocuri. ¿Qué tal, por cierto, el mes de julio, que no te he preguntado? Pues julio está cayendo. Lo mismo, ha hecho calor, que ha hecho frío. Sí, hemos tenido... Hasta aviones un poquito regular, actuaciones que se esperaban mucho público, pues el frío ha echado la gente para abajo, luego había otras que ha estado bien. Sí, no, en general bien. El objetivo principal es hacer una oferta, que la gente la aproveche. Quien no ha venido, pues se la ha perdido, y quien ha estado aquí todos los jueves, pues es porque les gusta, ¿no?, y porque los disfrutan. No ha estado mal, no nos vamos a quejar, y no, lo que hay que hacer es seguir animándose, y ya tengo en mente cositas para el invierno. Pero ya será otra historia, ¿no? Y ya no será por la noche, ya será más en un horario vespertino o matutino, ¿no? Porque claro, ya el invierno es diferente. Y como tú decías, el tiempo condiciona mucho a las personas a la hora de salir al aire libre y de disfrutar de actividades al aire libre, ¿no? Y claro, pues, por un lado, bueno, cuando hace un poco de fresco, allí hay que llevarse la rebequita, pero ahora en esta época del año, agosto, con la calor y con la ola de calor que tenemos, pues está claro que si queremos un poquito de fresquito, hay que buscarlo, ¿no?, en lugares como claro. Curi, por ejemplo, así que... Yo prometo poner esto fresquito lo mejor que pueda, y bueno, ya está, y que la gente lo disfrute, que la gente, que los asiduos, y los que vienen por primera vez, pues conozcan un sitio diferente, y ya está, y vengan cuando quieran, porque las puertas están abiertas para en cualquier momento y para todo el mundo, ¿no? Pero si quieren aprovechar esa velada, ¿no?, y disfrutar de buena música también, pues ya saben que los jueves es el momento oportuno para acudir a Ocuri con esas propuestas que nos traes cada jueves en la venta. Hoy, por tanto, tendremos a el grupo Escalera con ese tributo a Pink Floyd, y bueno, pues seguiremos con el resto de propuestas también de cara a los próximos jueves. Antonio, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más para concluir, y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido en la mañana. No, nada, solamente agradecerle a ustedes la información que vais dando, que nos vais informando a los briqueños, aparte de lo que se hace aquí, de todo, pero a mí particularmente me agrada mucho que estéis pendientes de lo que se mueve por aquí arriba y que lo divulguéis. La verdad que yo he encantado con ustedes, encantado con la gente que nos viene, y a esperar esta noche a ver cómo va la cosa, y a disfrutar, sobre todo a disfrutar de la música, de la buena música, y aquí estoy, aquí estamos. Muy bien, pues a disfrutar, Antonio, de la buena música que hacen los ubriqueños y que se va a poder escuchar en Ocuri. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.